Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, vamos con la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este viernes 27 de febrero, a las puertas del fin de semana del Día de Andalucía, en el que se van a retomar un buen número de actividades con protagonismo para la festividad autonómica, también para el carnaval y dentro del ámbito cofrade. En ese sentido, la Delegación Municipal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique invita a asistir al tradicional acto institucional organizado con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Este año, la izada de bandera volverá a tener lugar en la Plaza de Colón, mañana sábado, a partir de las 11 de la mañana. Para ello, se contará con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Música. Se anima a participar a colectivos, familias y a la ciudadanía en general en este día de convivencia y orgullo andaluz. Y en el ámbito cofrade, esta noche la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno protagonizará por tercer año consecutivo un Vía Crucis penitencial que partirá desde la residencia de ancianos, a cuya capilla se trasladaba el pasado lunes la imagen del Nazareno. Hoy, una vez concluya la misa de las 7:30, en torno a una hora más tarde, se iniciará el recorrido por las 14 estaciones del acto penitencial. Se dirigirá por Alameda del Cura hacia la calzada, bajada por Manuel de Falla, Herrera Oria, con visita al convento, San Juan, San Francisco, Calle Real, Plaza del Ayuntamiento y entrada por la Plaza Francisco Fatou a la parroquia. José Manuel Naranjo, hermano mayor de la Hermandad del Nazareno. Sí, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, es decir, qué mejor forma de acercar la imagen a la gente que esté impedida o que se hayan alejado de la iglesia por cualquier motivo porque, y acercárselo porque, bueno, de 100 que vean pasar, pues a lo mejor recoge a 3, pues bueno, pues bienvenidos son. Hay que decir que a pesar de ir en silencio y solamente hacer la parada en los sitios clave de que hacíamos las estaciones, pues la verdad es que había mucha gente en los balcones. Fue curioso porque yo miraba y veía mucha gente en los balcones, en las ventanas. Pues mira, es bonito ver que la gente se vuelca con los actos que tanto hacemos hacia la parroquia como hacia la hermandad. Fue muy bonito. Había unos cantos que se hicieron cantos entre estación y estación cuando se hicieron varios cantos, bueno, pero todo guardando las composturas que hay que guardar en un acto de este tipo. Claro. Lo mismo, no hay ningún tipo de diferencia. Lo hacemos nosotros, como has dicho tú anteriormente, llevamos ya creo que son 3 años haciendo ya el Vía Crucis. El primer año cogimos la zona del Algarrobar y de aquí de la Galería de Sacrificio y la Barrera del Sol también tuvimos otro pequeño problema porque teníamos otro itinerario pero tuvimos que cambiar a última hora. El año pasado fue por las casas nuevas aquí, por la barriada y por los Pinitos, también quedó muy bien. Y este año tenemos un itinerario completamente diferente y también vamos a intentar a otra zona que está bastante afectada con la lluvia y con los problemas del río, pues también pasar por allí, pues bueno, pues intentar darle también la pequeña importancia que han tenido desgraciadamente, pero que la tengan ahora de otra forma. La hermandad, pues decidimos, igual que acercamos la imagen a zonas donde habitualmente no eso, pues vimos que la residencia de ancianos hay mucho cofrade, hay mucho devoto, tanto de la imagen del Nazareno como de todas las imágenes que hay en Ubrique. Y qué mejor manera que acercarle a las personas mayores que están allí en la residencia la imagen del Nazareno con la devoción que tiene, pues a esas personas. La verdad que fue muy bonito llegar allí a la residencia de ancianos, ponerlo. Ayer le pregunté, coincidí con las hermanas del rebaño de María allí en misa, y le pregunté qué tal. Les digo, hermana, ¿qué tal el inquilino? Dice, muy bien, muy bien. Están todas las personas allí locas de contentas. Digo, bueno, esa era la intención, ¿no? Que tuvieran ese acercamiento y que muchas personas cuando bajasen a la capilla se llevaran esa bonita impresión. Entonces, esta noche a las 7:30 de la tarde pues será la misa, Santa Misa será allí en la residencia, en la capilla. Hay que decir que la capilla aquella es pequeñita, es Vale, pública, es vale. pública. Las hermanas me dijeron. De hecho, también hemos intentado que durante toda la semana hubiese allí misa, pero claro, no había posibilidad. Y está abierto esta tarde, está abierto para todo el mundo que quiera asistir a misa. Y acto seguido, yo calculo sobre 8:30, porque la imagen del Nazareno, para entrar allí en la ermita, pues hay que quitarle tanto la cruz como las potencias, y hay que echarlo prácticamente al suelo, porque la puerta tiene como un. A la hora de entrar, no es muy alta. Parece que es alta, se abre lo de arriba, pero no se abre, entonces lo tenemos que echar casi al suelo. Entonces lo sacaremos. Lo pondremos ya en el pasito, en la parihuela que tenemos en la puerta, y ya allí le montaré. También muy bonito para todo aquel, porque para mí, por lo menos, y lo he visto muchas veces, pero fue muy bonito ver a la gente allí en silencio, ver cómo se desmontaba tanto la cruz como las potencias, cómo se bajaba, cómo se metía. La verdad es que hubo un recogimiento también el lunes muy bonito, y esta noche lo haremos a la inversa. Vamos a hacer a la inversa. Y de allí saldremos sobre las 8:30, calculo. El itinerario, pues el que teníamos previsto en un principio, pues lo hemos tenido que cambiar, porque en principio el itinerario que teníamos era para acabar en la ermita de Jesús, pero claro, pues debido a los impedimentos, de los problemas que hay con las humedades en la ermita, pues iremos directamente a la parroquia. Continuamos con más citas. Tras la cancelación de la programación oficial del Carnaval de Ubrique 2026, este fin de semana llega la primera de las actividades alternativas previstas. Mañana, a la 1:30 del mediodía, el centro de la Avenida de España acogerá el pregón de Carnaval, a cargo, como saben, de la popular carnavalera ubriqueña Isabel Arenas Rincón, tras el cual tendrá lugar la habitual entrega de placas a las agrupaciones oficiales. El programa continuará con un segundo fin de semana que contempla el pasacalles de carnaval y concurso de disfraces ya el próximo sábado 7 de marzo en horario de mediodía, desde las 12, con salida desde la Plaza de la Estrella hacia la Avenida de España, los callejones, Paseo del Prado y llegada de nuevo al centro de la Avenida de España. Por último, el domingo 8 de marzo se cerraría el Carnaval 2026, como es tradicional, con el entierro de la patacabra en su horario habitual. Y más citas relacionadas con el carnaval este fin de semana, porque la Asociación de Vecinos Antonio Vega ha organizado para hoy viernes a las 8 de la tarde una gala de carnaval que contará con la participación de al menos 8 agrupaciones oficiales y callejeras, a las que podrían sumarse alguna más. En principio, las actividades a celebrar por la barriada iban a ser la tradicional jamona el 14 de febrero, que fue cancelada, al igual que el resto de las fiestas gastronómicas, ante las incidencias ocasionadas por el temporal, y por otra parte la gala el día 20 en principio, pero fue pospuesta hasta contar con las circunstancias adecuadas. Así que finalmente, esta noche de carnaval llegará hoy con la participación de 8 agrupaciones locales, 6 de las 7 oficiales y otras 2 callejeras. La cita tendrá lugar en la sede vecinal de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, donde se dispondrá de servicio de ambigú con montaditos y bebidas. Así nos lo anunciaba Antonio Romero, integrante y portavoz de la Junta Directiva. Ya una vez que, tras la reunión que tuvimos con el ayuntamiento, se quedó algo ahí, una fecha puesta que no eran provisionales, y se acordó que se iba a hacer el fatón. Y entonces se suspendieron las monas y demás, y la fiesta gastronómica, digo, pues bueno, lo programé para el 20. Pero claro, el 20 después ya había pasado, era después de la semana posterior a las monas, como se suspendió, bueno, pues se quedó el 20, la programé para el 20. ¿Qué pasa? Que el fatón en principio se puso a fecha para un 27. Entonces, por respeto a la gente que había comprado una entrada y demás, me sabía mal adelantarme yo al fatón. Entonces digo, pues mira, lo dejo a expensas de lo que fuera a pasar el 27. El 27, lamentablemente, se tuvo que suspender el fatón por los motivos que sean. Creo que aquello no está en condiciones, o esos son los motivos que han dado. Entonces lo programé para el 27. De hecho, el día 20 di un cartel publicado, lo suspendí y he editado este cartel nuevo. Claro, no, yo eso lo quiero, bueno, lo peleo a un diente, porque quiero Yo recuerdo de pequeño de siempre los grupos ir a las asociaciones para cantar a la gente mayor que no tiene oportunidad de ir a la calle o a un teatro o por lo que sea. Y yo lo he vivido de siempre en mi barrio y en mi zona. Entonces yo quería defender eso siempre. De hecho, llevo ya varios años llevándolo a cabo. Súper encantado por parte mía hacia los grupos. Personas que nunca me han dicho un no. Y la verdad, yo espero que ellos piensen igual que yo pienso de ellos. Y la gente del barrio, pues imagínate, no. Encantado de que se puedan estar allí gente mayor que realmente no puede tener la oportunidad de ir a un PAO, de ir a un... Y este año en concreto, pues más si cabe. ¿Por qué? Porque no hay un fatón, ¿entiendes? Y así, yo ya te digo que yo de pequeño lo... Me acuerdo incluso un martes y miércoles de ir a las asociaciones, ver los barrios y cantaban. Y la verdad que yo quiero, me gusta, me ha salido bien de primera hora apostar por ello. De hecho, a día de hoy, mira, esos grupos tengo, legales, ilegales o como se quiera llamar. En definitiva, gente que lleva 4 o 5 meses trabajando y ensayando, invirtiendo un dinero en un disfraz y demás. Pues mira, tiene un día allí para explotarlo, o llámelo de la manera que sea, ¿no? De poder expresar el trabajo que han hecho. Y mira, y por parte de ellos, pues eso, que tengan un día más. Por parte de la gente de mayor, que este año, por lo que estamos hablando, por las circunstancias que se han dado, no puede ir a un teatro, un fato o demás, pues mira, allí por lo menos lo que es mi barrio. Bueno, mi barrio, todo el que se quiera acercar, pues allí no va a haber, ¿no? Y la verdad que para mí es una satisfacción personal, porque para mí, para lo que es el colectivo mío de lo que es la asociación, lo hacemos y nos sentimos satisfechos con lo que hacemos. Y más si vemos a la gente que lo disfruta, gente que realmente no puede ir a la calle. Por su parte, también en el marco vecinal, este domingo 1 de marzo, la Asociación de Vecinos Cotomulera celebrará una jornada de carnaval en su sede a partir de la 1:30 del mediodía. Precisan que los gastos y degustaciones son abonados por el colectivo al quedar suspendidas las fiestas gastronómicas programadas por el ayuntamiento y que se contará con 3 agrupaciones oficiales y alguna que otra callejera. En relación al carnaval de Ubrique, destacarles además que hasta el próximo 4 de marzo permanece abierto el plazo de inscripción para participar en el 21º concurso de disfraces organizado por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique y que tendrá lugar el sábado 7 de marzo. La inscripción se deberá realizar en la ventana de atención al ciudadano situada en la planta baja del ayuntamiento, entregándose, una vez cumplimentada la inscripción, la correspondiente identificación como grupo participante. Las categorías y premios son las siguientes: categoría A, de 1 a 2 componentes, premio de 60 euros, B, de 3 a 6 componentes, 150 euros, categoría C, de 7 a 14 componentes, premio de 250 euros y categoría D, a partir de 15 componentes, premio de 500 euros. Y volviendo al ámbito vecinal, recordamos que el sábado 28 de marzo está programada la celebración del 12º concurso de migas por parte también de la Asociación de Vecinos Cotomulera. De cara a dicha cita, este próximo lunes y hasta el 8 de marzo va a quedar abierto el plazo de inscripción. Tal y como informaba el colectivo en las bases del concurso, esa inscripción deberá realizarse, como siempre, enviando un correo electrónico a la asociación con el impreso y el justificante de pago de la cuota. Ya el día 13 tendría lugar el sorteo público, que transmitirán en directo para conocer finalmente a los 25 participantes en esta edición. Y terminamos con el área de participación ciudadana, que pone de nuevo en marcha el proyecto Empavil, un juego de rol diseñado para que las personas que lo practiquen puedan familiarizarse con las dinámicas de los procesos municipales de participación ciudadana. Con este objeto, el juego Empavil está diseñado para que los jóvenes de nuestra localidad conozcan cómo se trabaja en el diseño de un presupuesto participativo y en el concepto de democracia participativa. Esa propuesta formativa se está llevando a cabo en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios,